to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of the discontent? Now, sit at the table face to face. Queen takes pawn, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. You win the battle, but I'll win the war. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM y cerdanyolaradio.com. Un saludito a los oyentes tanto de España como de la comunidad latinoamericana. Y bueno, empezamos las presentaciones. Por mi lado derecho tenemos a Chache, que está muy contento. Muy contento. Explícanos. Bueno, pues el Barça ha ganado... Ha pasado a la eliminatoria empatando injustamente 1-1. El minuto final del partido y nos han pitado un penalti que no era. Exacto. Manchando un partido impecable. Hombre, impecable, impecable. A mí me ha gustado mucho por eso. No ha habido muchos goles, pero me ha gustado. En fin. Muy felices todos los barcelonistas. Felicidades. Jódete, Mourinho. Ole. Bueno, pues nada. Bueno. A mí también me cae muy mal el Mourinho. Bueno, delante mío tenemos a Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Y Edu a mi izquierda. Buenas noches. Tenemos en cabina a Javi Kun esta semana y tenemos al Chocobito. Buenas noches, Chocobo. Bueno, recordar también que tenemos aquí a Susana, a Fanjun, a Coco y a Manolo, que nos tira un besito desde la cabina. Bueno, ¿qué tenemos esta semanita, Chache? Bueno, pues como siempre, unas cuantas noticias de actualidad más importantes de la última semana y sobre todo, pues vamos a hablar bastante de Nintendo DS, ¿no? De su éxito en Japón, que ha sido una brutalidad. NDS Lite, o Namekiana. Sí, Namekiana, etcétera. Sí, Namekiana, ya. Ya se ha quedado con ese nombre. En el foro de Arcadia Gamers he colgado unas cosas para demostrar que la DS es Namekiana. Y bueno, y sobre todo sobre también Metroid Prime Hunter de Nintendo DS, sus modos online, etcétera. Hablaremos sobre todo de... Y también es recomendable que veáis las colas que han generado Nintendo DS Namekiana allí en... Lite, chache. Es que si no la gente no se entera, ¿sabes? La gente ya sabe que ya le llaman Namekiana y ya está, Namekiana. Bueno, en fin, unas colas brutales porque es que era muy esperada, tan esperada como su juego. Perdón, el juego de la saga Seiken Densetsu, Children of Mana. Increíble. Bueno, también tenemos un análisis de Street Fighter Alpha Max 3 para PSP, ¿no? Sí, Street Fighter Alpha 3 Max. Y bueno, un juegazo que analizaremos punto por punto y a ver qué tal nos sale la notita. En la parte final del programa, pues el desenlace de Gran Hermano. Gran Hermano Arcadia Gamers, que bueno, habéis votado en nuestra página web Y bueno, parece que hay un destacado y uno que le sigue de cerca. Bueno, de eso hablaremos más tarde. Sí, ya tenemos el sobre aquí, que después Cristian revelará. Efectivamente. Sobre. Los concursos, Tony. Tenemos el concurso de las absurdidades, que bueno, que está teniendo bastante éxito, pero ninguna supera todavía a la de nuestro amigo de hace dos semanas. El macarrón, la del macarrón. Macarrón. El macarrón reseco en el Final Fantasy VII no Platinum. Yo quiero saber cómo llegó el macarrón ahí. Bueno, recordamos que quedan dos semanas. El día 21 de marzo se acaba el plazo y el día 21 de marzo daremos el premio. Exacto. Luego tenemos el otro programa de X-Game, que es el primero que llame explícitamente y nos responda a esta pregunta, Chache. ¿Qué famoso juego que salió para Nintendo? Es que me estoy haciendo la pregunta en la mente, me parece que me voy a equivocar. Seguro. ¿Qué famoso sí. juego que salió para Nintendo 64 ha salido adaptado con mejoras a Nintendo DS? ¿Qué famoso juego de plataformas? A Nintendo DS en su lanzamiento. Efectivamente, creo que no es muy fácil. Llamen al 93-580-52-51. ¿Qué? Es que creerás tú que no es muy fácil. ¿El qué? Que estamos tirando la casa por la ventana, que hacemos preguntas de esta hincapié, de esta índole, perdón. De esta hincapié. De esta índole. ¡Impulto! De esta índole. Toma, ¡ay! ¡Toma! De esta índole para que nos respondan y se lleven un jugosito regalito de X-Game. Bueno, pues eso, respondiendo, nada más, solo hay que llamar al 93-580-52-51 o 93-580-53-58 y responder esta sencilla pregunta. ¿Qué Mario? ¡Oh! ¡Joder! Hola. ¿Qué juego de Nintendo 64 muy famoso de plataformas fue adaptado a Nintendo DS para su lanzamiento? En fin, recordar a los patrocinadores SectorN.net, Fantasymundo, OJGames.com, XGame y APL. En fin, esto es Arcadia Gamers, bienvenidos, nos vemos ahora. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. X-Game. Todos los juegos y accesorios para PlayStation, PSP y PC. X-Game. La mejor oferta del mercado en alquiler de juegos y juegos online. X-Game. Tu hobby ahora más barato. X-Game. En las Galerías Unicentro, Avenida Primavera de Sardañola. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, bienvenidos de nuevo. Antes de empezar con las noticias ya de Nintendo DS Lite, recordar a los usuarios de nuestro foro arcadiagamers.com. Página web, quiero decir. Y bueno, recordarles, saludarlos desde aquí si nos están escuchando ahora. Y bueno, paso a nombrarlos. Tenemos a Alfonso, Jaeden, Kikiske. ¡Ay! ¡Hola! Es que no nos pasaba tiempo. Kikiske es Edu. Hola, ya. Shero, Squalo, Renji Z, Froskis, Rein, Yentatsu, Tetsuo, Ryo Hasuki, Leviath, John Crichton, Zone, Z, PES. John Crichton, por favor. John Crichton, es que no he visto la serie. Zone, o Zone, PES, de México. Aragorito. A Navas 44, Rax, Aragorito, a Blink y Kato. Y Jive. Pero el Jive es del programa también, tío. Bueno, pero hay que decirlo. Y Chris 470, que es el... ¿Está aquí, hola, Jive? ¿Verdad que no? No. Pues entonces... Bueno, un saludito al Jive también. En fin, vamos a empezar las noticias con, sí, el lanzamiento sonadísimo de Nintendo DS Lite en Japón, ¿verdad? Uh-huh. Y es que las calles de Shibuya no daban a crédito a lo que estaba pasando esa mañana, ni esa noche anterior, con la gente durmiendo en las calles de Akihabara también. Y bueno, ¿qué decir del lanzamiento del Nintendo DS Lite? Nada más y nada menos que la consola, como ya adelantamos hace unas semanas, es más o menos un tercio más pequeña, está mucho mejor iluminada, tiene hasta 5 rangos para iluminarla, de mayor a menor función. Y se ha demostrado que en cuanto a iluminación supera a PSP. Bien. Sí, es verdad, sí, hay imágenes que rulan por la red que sí que se ve la diferencia. Ya, pero yo qué sé, yo creo que ya cuando está bien iluminada y tal... No, pero aquellos que defendían a capa y espada la superioridad técnica de PSP y así justificaban el precio, oye, la pantalla ya... Nintendo DS Lite. Defender el precio de PSP por la iluminación de no, su pantalla. No, me malinterpretes. Tontería. He dicho por las capacidades técnicas. Una de ellas es la pantalla, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, siguiendo también, que las primeras imágenes que nos muestran del barrio de Shibuya y Akihabara, vemos a gente muy, muy, muy, muy, muy contenta comprando su consola, yéndose con incluso niños. Unos padres que la compran entre ellos y a un niño pequeño también, toda una familia, a Nintendera a piñón. Y bueno, también decir que el super éxito de Nintendo DS vino acompañado, sin ninguna duda, de el juego nuevo de Square Enix, Children of Mana, el nuevo capítulo de la saga Seiken Densetsu. ¿Qué pasa, Chache? No, que me está enseñando aquí nuestro compañero Fanjun los resultados del especial que tenemos para hoy. En los nominados que teníamos, que eran el GTA Hero... El Book, El Narutart y Ubiball. Y parece ser que ha habido un empate. Sí, no diremos más. No decimos, o sea, más. Y se cierran ahora mismo. Se cierran. ¡Cerramos los teléfonos! No, ¿qué teléfono? ¡Cerramos el post! Ya está, no se puede votar más, ya está. Tenemos 50% y 50%. Para, veamos qué pasa. Sigue, perdona, Tony, que te he interrumpido. Sí, bueno, a mí esto me ha ilusionado, oye. Es que a mí me cae muy bien. Bueno, después vale, hablamos del tema. Sí. El nuevo capítulo de la saga de Seiken Densetsu Children of Mana para la consola Nintendo DS. Unas ventas brutales que veremos repercutidas la semana que viene en la lista de ventas. Chache, viene acompañado también del agotamiento de Nintendo DS Lite. Sí, parece que se ha acabado. O sea, salir y acabarse. O sea, brutal. Bueno, pues no sé, Cristian, ¿qué te parecerá esto a ti? Hombre, me parece impresionante que ya de lanzamiento ha pasado otras veces, pero una consola que realmente la original fue lanzada hace año y medio, 2 años, ahora mismo no me viene a la cabeza. Más o menos. Uh-huh. Se haya agotado el primer día, en horas. A ver, si el problema también ha sido es que Nintendo ya de entrada no ha cubierto ni el 40% de la demanda que se preveía, ¿eh? Sí, además, tanta boquita que tuvo Nintendo de decir que iba a salir 1 millón de consolas y no ha salido ni siquiera un tercio, ¿eh? Ni el 40% de las reservas hechas. No. Mucha gente la tenía reservada. Perdón, ni un tercio fueron las Xbox 360, sí, perdón, sí, me he rayado sí, ahora. Bueno, se ha entendido, creo. O sea, 40% de la reserva. O sea, es un problema. Evidentemente, así se acaban. Esto viene originado a que la DS Lite iba a salir, si cada una su bola, la blanca, la azul y la... ¿Cuál era el tercer color? Sí, el día 11. Salen... No sé con el día 11, pero ¿cuál es el tercer color? El tercer color... Era blanco, azul, blanco, celeste... Blanco, azul, celeste y azul eléctrico. Exacto. ¿Vale? Pero las dos azules petaron. Por lo tanto, solo pudo ser lanzada la DS blanca. Uh-huh. Y las dos DS azules eran las que tenían mayor demanda. Hombre, es que son muy bonitas. Es como la DS roja, esa... Bueno, el azul eléctrico aún, pero el azul celeste es fea de cojones. Bueno, es más más para gente peach. A ver, chache. Sí. Mi aura rosa. Ey, háblanos de la aura rosa. Háblanos de tu DS. Eso iba a decir. ¿Eh? Háblanos de tu DS. Pues sí, tengo una Nintendo DS calentita que me regalaron aquí mis compañeros, mis amigos, para el día de mi cumpleaños, que fue el miércoles pasado. Y no os ha dado ni un beso, ni un abrazo, ni nada, el cabrón. Hombre, a mí me ha dado mucho un beso, en la intimidad. Sí, en la entrepierna. Tony, no lo digas. Es que ahora se los tengo que dar a Cristian y me da asco. Bueno, no nos vayamos por las ramas como la semana pasada. Sí. A ver, el caso es que también salía acompañado de Children of Mana, juego que lleva en las listas de los más esperados en Japón de hace ya bastante tiempo. Uh-huh. O sea, ha petado el tema. Children of Mana, la semana que viene tendremos los datos de Nintendo DS Elite en Japón y os lo podremos explicar con los datos en la mano. En fin, eso unido a la falta de stock de la Nintendo DS normal, ha sido un pedo ha pegado allí en Japón impresionante. También ha sido interesante saber que ese mismo día salía para PSP el nuevo Valkyria Profile, Denef. O sea que, vamos, es que las calles de Shibuya y Akihabara no daban de por sí ya, ¿sabes? O sea, estaban a petar. Y bueno, el Valkyria Profile este, agarraos, ¿eh? Que es juegazo. Espero que no haya escasez de stock cuando venga Metroid Prime Hunters, ¿no? Esperemos que no, porque encima viene con cosas bastante atractivas. El 75% lo esperamos. ¿75%? Bueno, es que el Edu no sé yo si... ¿Edu, lo esperas? Bueno, el Edu siempre ha sido fan de esta saga. ¿De Metroid Prime? De la 2D. Ah, oye. Volví a jugar otra vez y no me acaba de... ¿A cuál? A los 2D, no me acaban de... Porque si me aburren. Si dices que no te gustó Metroid Prime de GameCube... No. Lo dice abiertamente. Eso es verdad. O sea, nunca hemos hablado de esto, pero... A mí no me gustó porque tampoco me gusta en sí la saga. No nos vayamos por las ramas. O sea, Metroid Prime de GameCube es un juegazo. Ya lo sé. Muy, es un juegazo. Muy, muy burro. Y reconozco que sigue la saga. Pero por favor. No me gusta. ¿Qué? Que no nos vayamos por las ramas. En fin, tenemos nuevos datos acerca de Metroid Prime Hunters. Como por ejemplo, bueno, en una entrevista concedida por Masamichi y Richard Borody, realizador y diseñador del juego respectivamente, tenemos nuevos datos, como por ejemplo el modo radar, en el que si entramos, al acercarnos a alguien que también esté en modo radar, nos avisará, como el modo... ¡Wow! Del Nintendo. En realidad se llama modo ladrido, pero sí. ¿No era modo wow? No, es modo ladrido que ladra. ¡Wow! Te acercabas a alguien y decía wow, sí. Bien. Era curioso, ¿no? ¡Wow! Que en este modo, al abrir la consola, ya que nos ha avisado, tendremos datos del de la víctima. Sí, bueno, la víctima, depende quién, porque hay gente que no nunca será buena en estas cosas. Bueno. Y lo sé que juegan sucio, ¿eh, Tony? Sí, pero sí, va, sí. Perfect Dark 360 ahí. Sí, pero no viene a cuento. No. También tenemos 6 modos de juego multijugador, tanto en Wi-Fi como en online, que son el modo Deathmatch, con su clásico batalla o supervivencia, capturar la bandera, imprescindible en todos los juegos de este tipo. A mí me encanta este modo, ¿eh?, en todos los juegos. Modo desafío. Sí, está bien. Modo nodos, Prime Hunters y Bounty Mode. ¿Bounty Mode? Sí. Supongo que será algo así como el juego del mono, ¿no? Del Turok 2. No van para ahí los tiros. Bueno. En fin, en el modo desafío tenemos que luchar por la conquista de un territorio, o sea, el rey de la colina. En el modo nodo somos los propietarios de esa colina y tenemos que defenderlo. Uy, qué Perfect Dark es esto. Sí. A ver, Tony, es un shooter. Todos vienen con estas cosas. Qué Perfect Dark es esto. Son modos clásicos. Vale. Pero en fin. Luego, el modo Prime Hunters, lo único que se ha revelado es que será una mezcla entre desafío y nodo. Oh. Y por último, el Bounty Mode será... Somos cazas recompensas, tenemos que capturar a un objeto móvil llamado Octolith, que no sé exactamente qué será porque no lo he visto. Un mono. Como en el Turok. Y llevarlo a un punto sano y salvo. Bueno, interesante. Ya es un modo capturar la bandera, pero con la bandera que se mueve y con forma de mono. A mí se me ha metido entre ceja y ceja, que es un mono y es un mono. Puta cabeza, ¿cuándo? Sale el 5 de mayo, ¿verdad? 5 de mayo. Sí, toquemos madera. Porque este juego va para largo también. Sí, sacaron, me acuerdo cuando teníais vuestras primeras DS, pues, que ahora hace un año y medio. Sacaron la demo. La demo aquella, y después quedó en el olvido, ¿no? Sí, hubo un retraso, y bueno. Como el Twilight Princess. Edu, ¿qué sabemos del Blu-ray, pasando de noticias? Porque te has leído. ¿Eh? ¿Te hace gracia? Bueno, en realidad no me hace ninguna gracia. Pero es por tocarte la... Por tocarme los cojones. El escroto. Por tocarte el escroto. El escroto. Sí, bueno, como estás tan contento por el Barça, pues mira, vamos a tocarte un poco. No te preocupes, ya la soltaré en algún momento del programa algo del Barça. No lo dudes. Bueno, agarraos fuerte, que Chachi ataca. Uf. Edu, Blu-ray, Sony pues, ataca. Sí, el 23 de mayo se ha establecido que el Blu-ray saldrá en Norteamérica. Vamos a ver qué tal sale. Lanzará 8 películas junto a ella. ¿Se sabe qué 8 películas son? No. Como si lo viera, ¿eh? Triple X. Las mismas que pudo sacar el UMD. No era... Sí. Resident Evil. Vamos, peliculones. Far Cry. Alone in the Dark. House of the Dead 2. Dios. Esperemos que no. Y bueno, valdrán, como ya comentemos la semana pasada, unos 23,95 dólares. O al cambio aquí, que deben ser unos más o menos lo 22 mismo. Euros, sí. Un poco más barato. Muy bien. Y bueno, y el 13 de junio saldrán otras. Tampoco se saben cuáles son. Supongo que ya serán lanzamientos que salgan en conjunto. Bueno, pues a ver qué tal sale el invento a Sony. Supongo que bien. No... Recuerdo un dato curioso de Blu-ray, que es, tienes que estar conectado a internet para poder usarlo y que Sony te dé permiso. Oye, ¿esta canción es de Lalo? Sí. No. Que estoy súper rayado. Sí, es de Lalo. ¿De Lalo? Sí, del Pre-Start. Oh. Ostras, que estoy súper rayado, estoy escuchándolo y digo, coño, es que son nuevas, ¿no, Edu? Es el CD nuevo. Es del Javi, vale. Javi Kun ha traído un CD nuevo que... Javi, puta madre. Canción de Lalo, puta madre. Bravo. Sí. Perdón, es que estaba rayándome y digo, hostia, ¿qué canción es esta? Y me voy por la rama otra vez. Sí, bueno. Parezco un mono ya. Mario ha sido... Y dale con los monos, ¿qué te ha dado con los monos? Ape Escape. Ay, sí. Mario ha sido la mayor franquicia de esta generación. Mario ha sido la mayor franquicia de esta generación y Madden y GTA le siguen. Madden NFL. Qué absurdo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a tener a quien yo creo que vamos a tener ahora. ¿A quién? A ese que empieza por R y acaba en Eggy. Ah, no es un Reggie esto, ¿eh? No, pero como es... Vale, nada. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Este es Reggie. Es que Reggie, tío. Sí, es sí. ¿Qué voz tan carismática es? Es el portador de la muerte, el portador de los problemas. Es el rey del carisma. Tú lo ves ahí con la copa y en su trono. Bueno, la consultora NPD, igual que en Japón es Media Create la que nos da los datos, pues en América es NPD y, bueno, pues ha hecho cuentas y Mario, la mascota de Nintendo ha hecho, pues, sumando todos los títulos en todas las plataformas, etcétera, pim pam, 25 millones de copias en sus juegos. Nada más y nada menos que 25 millones de copias. Detrás le sigue de la saga Madden. Evidentemente, esto es en América, ya ves esto y dices América. Sí, es, para quien no lo sepa, es Madden NFL. Fútbol americano. Es una saga de fútbol americano y Madden es un comentarista muy famoso, donde su último juego en PSP, donde siempre ha salido Madden, en PSP no sale Madden. Ya está, solo quería decir eso. Y tiene muchos bugs, no lo compréis. Madden Electronic Arts, 24 millones, y rozando los 23, la saga GTA. Más alejados, en cuarto y quinto lugar, Star Wars y Tony Hawk. Por encima de los 15 millones y Tony Hawk por 14 millones y después franquicias otras que han vendido por encima de los 10 millones. Se trata de Pokémon y Need for Speed. La lista se completa ya por entre los 10 y los 5 millones por Halo, Sonic, Spider-Man, Dragon Ball, NBA Live, Bob Esponja, El Señor de los Anillos y Walt Wrestling Entertainment. Efectivamente, Bond, NCAA, no sé qué coño es esto. NCAA Fútbol. Alguna mierda de estas que tienen allí. Fútbol. Vale, que sí que con. Hostia. Me he parado en NCAA. Medal of Honor. The Undertaker. Harry Potter. El torneo de los tres malos. Yu-Gi-Oh! Crash. Este año en Hogwarts. Yu-Gi-Oh! Crash. Final Fantasy. Tiger Woods. The Simpsons. The Sims, que están muy juntos. Gran Turismo. Namco Museum. Zelda. SOCOM. Y NFL 2000. La saga de Sega. Bueno, entre 10 y 5 millones cada una. Y pasamos directamente al Mundial. ¡El Mundial en tu casa! Bueno, ¿me dejas hablar ya, Pau? Bueno, llegamos al Mundial de Fútbol 2006 de Alemania, donde Electronic Arts ya ha confirmado que el juego saldrá para abril. ¿Qué nos encontraremos en este juego? Esperemos que nos encontremos como mínimo algo... Que se está subiendo la camiseta este tonto. Ay, pero no lo digas en directo, chachi. ¿Qué haces, Cristian? Qué bien atalado. Eso nos gustaría saber. Eso lo hace el Manolo, tú no. ¿Podemos subirse la camiseta? ¿Podemos seguir con el Mundial? Del Manolo no hablamos lo que se ve aquí. Se ve que FIFA no me interesa, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que siempre y cuando no nos encontremos con lo que nos encontramos en FIFA 2006, rumbo al Mundial de 360, pues no habrá ningún problema, ¿verdad, Edu? No. Con ese gol fuera de la orilla Y esos jugadores que parecían ahí de plástico. Le habían puesto cera. Estaban ahí con el carrito de cera. Y bueno, eso, el caso es que las plataformas elegidas serán PlayStation 2, Xbox 360, que era lo que citábamos ahora mismo, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance, PSP y PC, y además teléfonos móviles, que no nos importa una mierda, excepto a Edu, que le gusta el Boulder Dash y... La clave. Y no sé qué más. Es la clave. Dispondremos de 127 bueno. equipos y partidas multijugador hasta 8 personas. Es decir, 4 y 4 o las 8 juntas contra la máquina, cosa que sería absurda. Qué absurdo, sí. No tan absurdo como la siguiente noticia. Antes de eso, recordar el juego que vamos a regalar para PC, el primero que llame al 93-580-5251, 93-580-5251, 93-580-5358, 93-580-5358. Se ahoga. Ay, la pregunta, ¿cuál es, Edu? Tienes que coge decir... aire. No le saldrá. No sí, le saldrá, ¿eh? Le saldrá. Decir el juego plataformas de Nintendo 64, el cual tuvo una reversión en Nintendo DS. En su lanzamiento. Efectivamente. No, bueno. No lo ha salido. Pero sí. Bueno, poco. Eso, que lo digáis, joder. Que empieza por sub y acaba por dio. Bueno. Super. Ay, esto, no. Esto sí que empieza por sub. Esto sí que empieza por super. Y estamos hablando de que por fin una noticia que yo estoy muy contento. Oye, yo estoy contentísimo con esta noticia. Y es que la saga Super Robot Tyson por fin salta a los Estados Unidos. Una gran noticia para el fan de las mechas, Edu. Estamos de enhorabuena a todos, me parece a mí. Sí, porque sí. Por fin vamos a poder disfrutar de este juego en nuestras Game Boy Advance. En concreto, la versión Super Robot Tyson Original Generations. Si el juego triunfa, que esperemos que sí, cosa que yo la veo difícil, pero no imposible, veremos su segunda parte dentro de poco. Una segunda parte mucho más... excelente que la primera, pero bueno, en fin, no hay... Es muy bueno el primero también. Y también se ha confirmado que saldrá Contact. Un RPG para Nintendo DS desarrollado por Marvelous Entertainment. En fin, la noticia interesante es el Super Robot Tyson, sin ninguna duda. Y yo estoy muy contento y esperemos que el juego triunfe y podamos verlo por aquí dentro de poquito. La Super Saga de Van Presto para otoño de este año en los Estados Unidos. Edu... No nos vamos de los robots, no. Y comenzamos a hablar de Chibi Robo, que por fin llega a Europa. Sí, llega el 26 de mayo. Yo este juego aún lo veo absurdo. Explícanos. A ver, llevamos a Chibi Robo, ¿vale? Y diréis, oh, un robot pequeño, ¿qué hará? ¿Luchará contra algún malo? Sí. Pero, dices, ¿qué aventuras tendrá? Pues nada, limpiar una casa. ¡Bien! Hombre, es un juego 100% japonés de esos que después no triunfan nunca aquí en Europa. ¿Tú te acuerdas la sensación que tuvimos cuando lo vimos en Hardcore Gamer por primera vez? Sí. Yo vi esa caja, ya de por sí pequeña, porque claro, porque es una caja japonesa. Y vi ese robot transportando... ¡No! Transportando y dices, ¡oh, qué mono! Y ves por detrás y dices, ¡oh, qué mono! Por fin podremos jugar. En español. O en inglés, pero bueno, da igual. El caso no, que por no, fin no, podremos no me jugar. Acaba de... Chibi Robo, Edu, es el futuro. Sí, claro. Bueno. 26 de mayo. Total, para el 26 de mayo podremos desarrollar el juego de Chibi Robo y su compañero Spydorf, que es el malo que complicará los planes del protagonista. Bueno, THQ, anuncia su primer juego para Revolution, que será nada más y nada menos que la adaptación de la película de Pixar Cars. Bueno, pues la película de Pixar y Disney, que dentro de unos meses llegará, ¿no? Llegará a nuestros cines. Poco más que decir, simplemente que se tratará seguramente de los primeros juegos de Nintendo Revolution, que veremos cómo aprovecha pues las capacidades del nuevo mando. Y esperemos que no sea pues los últimos juegos que nos llegan así, adaptaciones de Disney, ya no eran los antiguos Aladines, no. y Sirenitas que veían. Hombre, Sirenita no sé, pero Aladines y Rey León desde luego que no. Efectivamente, Rey León, es verdad. Bueno, pues eso, a ver si nos llega algún juego. Ya tampoco Disney tampoco ya era, y Pixar tampoco son las pelis de antes. Oh, discrepo. Con Pixar no, por ahí sí que no, chat, ha podido ganar el Barça hoy, pero con Pixar sí que no. Los Increíbles es una pasada, y Monstruos S.A. es una pasada, y Buscando a Nemo es una pasada, y Toy Story 2 es una pasada, y Toy Story 1 es una pasada. Y te callas, pasamos a... La única que es una mierda, que ahora iba a llegar a eso, es Bichos, que no vale para nada, no vale para nada, ni para romper el DVD. Aparte de THQ, también Midway pues ha anunciado que sacará uno de los primeros juegos para Revolution. David Zucker ha dicho, tendremos un título de Revolution este año, pero no dijo nada más. Y en fin, veremos también con qué nos puede sorprender Midway, una empresa que a mi gusto me parece bastante mala. Bueno, de momento nos sorprenderá con 5 nuevos juegos para el catálogo de Xbox Live Arcade, que son ni más ni menos que el Cyber Bowl, un juego de fútbol americano con vistas futuristas, Paperboy, el gran clásico, el Defender, otro super clásico, Road Beer Taper, que bueno, da igual, y Ultimate Mortal Kombat 3, quizás el más esperado de estos 5 que han salido. Edu, Ultimate Mortal Kombat 3 sí. Molaba, ¿vale? La saga todavía no había degenerado al 13. Nuevos detalles de Superman. Superman. Ta, ta, ta, ta. Pues sí, en junio tendremos nuevo juego de Superman Returns. juego basado en la película que se estrenará. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa, Edu? No sé, todo juego que se llame Superman. ¿Te recuerda? Tiene uno en la cabeza. Superman 64. Lo siento. El peor juego de la historia de los videojuegos. Yo quiero romper una lanza a favor. ¿He dicho lanza? Sí. Yo quiero romper una lanza a favor de la saga de juegos de Superman para decir que el juego de Super Nintendo, The Birth and Rebirth of Superman, desarrollado por Blizzard, los del StarCraft y Diablo y demás para Super Nintendo, era un juegazo. Sí, sí, sí. Pero ¿te acuerdas? Una pasada, Edu, una pasada de juego. Claro, uno de 10, ¿no? Pero bueno, vale. A lo mejor aciertan otra vez. A ver. No creo. Bueno. En fin, juego basado en la película, en el que el jugador podrá moverse libremente por Metrópolis. Hemos parado para escuchar este genial. No, perdona, has parado. Y todo esto sin avisar ni nada. Bueno, era mencionable, o sea, bueno, qué gran canción. El momento valía la pena, la verdad. Sí, bueno, hablando de Superman, que no me he dado cuenta. Nada que ver. El One Winged Angel, sí, es. Sí, bueno. Era el mejor momento, desde luego. Como decía, el jugador podrá moverse libremente por Metrópolis, la ciudad donde se desarrolla esta película, bueno, esta saga. Y tendrá libertad de movimientos. Ya veremos. Bien, la ciudad, irá cambiando según nuestros actos, según cuánto la pifiemos. Y tendremos un medidor de daño colateral. Si jugase yo, la ciudad acabaría hecha mierda porque odio esta saga. Sería un... Igual lo pillo. Vaya. Ya sería algo que hacer, ¿no? Con el juego. No compramos el GTA, pero el Superman sí, ¿no? Serían unas risas, como con Death Jam Vendetta. ¡Oh, Death Jam Vendetta! ¡Qué grande, eh! Sí. ¡McLean! No, Def Jam Vendetta no. ¡Oh, Dios! Die Hard Vendetta, tío. Sí, perdón, he dicho Def Jam Vendetta también es una mierda de juego. Sí, vale, pero... No, Die Hard Vendetta, sí. Para que veas lo que me viciamos el juego. ¿Has jugado más? No. Ah, vale. Desde aquel día... aquella tarde, de calor. En el Genshiken ahí. En el Genshiken, pasando una calor, porque no había ventanas. Pero qué risa nos echamos. Oh, ya ves. ¡McLean! ¡Estaría McLean! ¡Pum! Corta la mierda. Yo no he jugado, pero estoy convencido de que es malísimo. No, seguro que sí. En fin. Y pasamos a TV4. Sí, por fin tenemos comunidad los usuarios de Civil 4, después de... Bueno, pues una... Sí, sí, no me mires así, Coco, sí, por fin tenemos comunidad. Un juego que deberías jugar, ya que tú eres un pedazo de viciado al Civil 2. Coco, en fin. Coco está fuera. Pero es que me ha mirado como diciendo... No, no, no, lo aclaro para los oyentes, que Coco está fuera. Que no es ni Chocobo ni, no. ni Bu, que es Coco, que es Turambar en el foro. En fin, una cuarta entrega que ha vuelto otra vez a ensalzar la saga con lo que fue en Civil 2, que era brutal. Civil 3 bajaba un poquito, no sabemos bien por qué, no, pero bueno, Civil 4 ha vuelto a devolver a la saga a su lugar al que se merece. Y pues bien... Se ha recuperado la comunidad de Spanish Civilization 2, que bueno, que se originó en el año 98, queda bastante atrás el tema, y gracias a Take-Two, pues bajo el nombre de Civadictos, puedes encontrar hasta concursos, descargas y las últimas noticias del juego. Y claro, y chatear con la gente que es fan de este gran juego de estrategia por turnos que es Civil 4, con el que aprendes un puñado de historia. Muy bien, muy bien. World of Warcraft. Hay que decirlo poco a poco porque si no, no sale. World of Warcraft. Qué juegazo, qué ganas tengo ya de jugarlo. Pues ahora vendrá con castellano. Oh, ya, gracias. Gracias, final, Blizzard, gracias. Al final se traduce y tendrá soporte en castellano, es decir, la página web estará traducida y el soporte técnico estará en castellano. Un gran aliciente. Espero que dé un buen soporte técnico como el que da Plisoft, que soy yo. ¿Tony? Sí, sí, bueno, perdón. Propaganda, ¿no? Bueno, vale. Bueno. Oye, que están pagando, ¿eh? También es cierto. Vale. Pues bueno. Eso. Bueno, Warcraft, eso, que está en castellano y poco más. Y que lleva más de 6 millones vendidos. Y más de 6 millones de usuarios jugando también. No nos vamos del PC para seguir hablando de otro juego que ha tenido un éxito brutal. Guild Wars, también otro juego online. El Guild Wars Factions, que dentro de 6 meses llegará a nuestras tierras también. Todavía no ha llegado tampoco el siguiente episodio, pero bueno, ya se sabe que este va a salir y tal. Y tienen la idea de sacar un juego cada un nuevo episodio cada 6 meses. Bueno, bien. Bien para, sobre todo para la gente que es fan de este Guild Wars, que... Sí, pero vamos a ver, Cristian, perdona. Quería recordar que, a diferencia de otros RPGs online masivos, Guild Wars es gratis. Ahí va a llegar yo ahora, ¿vale? Es gratis, pero te saca extensiones cada 6 meses y supongo que tendrás que comprarlas. No es necesario. No lo sé. No suele serlo, pero vamos, que por lo menos pagas 40 euros por el juego, 20 por la expansión. Y no, 60 para el juego y 15 cada mes. Ya, pero también es verdad que el servicio técnico de World of Warcraft, ya sea en inglés o sea lo que sea, es una maravilla, ¿eh? Hombre, con la pasta de nos dejamos en él, sí, tiene que serlo. Cierto. Si fuera una mierda es que les ponía una bomba. Sí, a ver, vamos a ver, yo no estoy criticando a ninguno de los dos, ¿vale? Pero yo, visto lo visto, World of Warcraft me llama mucho, ¿eh? En fin, este juego sí que no lo llama a nadie, ni a los seguidores de la serie. Esta ha sido con cariño, Cristian, es que sí, no sabía quién ponérsela, tío. Os voy a rajar. En bueno. Fin, está anunciado el juego de Cámara Café. Ese programa... ¿Por qué aplauden? Porque ha terminado la canción de... Ah, vale, sí. Me quedo con el Cámara Café. No, es un concierto, no. La canción era un concierto. Bueno, ha sido anunciado el juego de Cámara Café. Esta serie que da en Telecinco de 9:30 a 10, si no recuerdo mal. Sí, ese espacio donde estaba el informal. Efectivamente. Bueno, pero... Esa franja es y será siempre del informal. Bueno, pero hace mucho del informal, así que tampoco viene. En fin. Un juego en el que estamos en una oficina. Podremos manejar a 4 protagonistas. Pongo la mano en el fuego, que es el Harvest Moon. ¿Harvest Moon, Javikun? No, hombre, no. ¿Qué por es? Por favor. No, lo puede decir, pero yo me muero de ganas de saber de qué es esta noche. No me blasfemes con el Harvest Moon. Hombre, tiene pinta de granjeros, tío, no sé. No. Sí, sí. Bueno, perdona, Cristian. Es que estábamos todos mirándonos con cara de, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Incluso habiendo una pausa de... ¡Hola, Peter! ¿Cómo van las vacas hoy? Bien, no me gusta este juego, ¿puedo irme ya? ¡Vamos al rancho! No, que me quiero ir ya, que quiero jugar al Mario Kart. Cámara Café. Pues eso, Cámara Café. ¿Qué pasó? Literalmente pasamos de Cámara Café, que es una mierda de juego y sale para el 31 de marzo. Ya está. Para decir que ya no queda. ¿Habéis visto alguna imagen del Cámara Café? Pues no. Juego. Tiene gráficos de 1999, sin exageraros, ¿eh? ¡Olé! Pues esto me entran ganas ya. Esto tiene su morbo. Sí, sí. ¿Cómo son los gráficos de con las manos puños? No, bueno, sí. De Joanna Dark. Pa, pa, pa, pa, pero pa, eso es lo de menos. ¿Os acordáis del Unreal Tournament? El primero. Sí. Tournament, ¿eh? Peor, bastante peor. Es la sensación que me ha dado a mí. Me ha resultado. Me daba la sensación de que las armas iban como enganchadas, ¿no? Sí, o sea, de los. Bueno. El caso es que a mí el aspecto gráfico me ha resultado totalmente penoso, blasfémico y bueno, y a ver qué tal sale el jueguecillo de marras. E3. Ya empiezan a llegarnos noticias del E3 para confirmarnos que ya no queda ni un espacio para poner nada. O sea, nosotros que teníamos la intención de llevar allí un stand, ¿verdad? De Arcadia Gamers allí al E3. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tener una delegación allí al lado de Meristation, de Vandal, ¡bah! Paparruchas para nosotros, eso no es nada. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Haciendo amigos, chache, muy bien. No, hombre, es evidentemente ironía. Vale, vale, muy bien. Pero mejor aclararlo. Ah, vale. Que son muy grandes y nos comen. Bueno, vale. 9, 10 y 11 de mayo son las fechas señaladas para este E3 que ya no tiene más espacios para ningún exhibidor. 400 van a ser en total los que se van a dar cita allí, en Los Ángeles. Y es que este Electronic Entertainment Expo 2006 promete mucho. Sí, como decían, no sé si habréis visto a alguien, los cortos de Decline of Video Game, que era Exaggerated Electronic Expo. Brutal eso. A mí me hacía mucha gracia. Decline of Video Game, recomendable a todo el mundo. En serio, muy gracioso, en inglés, con sus subtítulos, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos a la idea, los 400 exhibidores equivalen al espacio, al tamaño, que ocupan 4.650 piscinas olímpicas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues efectivamente es un espacio muy grande. Y nos vamos a Japón. Arcadia Gamers. Ojalá no fuéramos a Japón. Lo dices con una pasimonia, macho, que... Bueno. Primeras imágenes de Bomberman Act Zero. Lo comentamos la semana pasada muy de raskis, cuando despedíamos el primer acto, como si esto fuera teatro. Y no lo dijimos al final, pero esta semana no se nos escapa. Edu, ¿qué le ha pasado a Hudson Soft y a su Bomberman? Supongo que le han querido dar un lavado de cara. Pasar de infantil, aspecto infantil de los personajes, a un aspecto más serio, cyberpunk, digamos. Pero Bomberman no puede ser serio. No, es horrible. La han cagado. Ya, y desde luego. Pero es desde que luego. No parece ni Bomberman, parece un Probotector. Ni eso. No, es horrible. Es una puta porquería, o sea, de diseño. Pasamos del enano azul, tirando bombas. Y además es que incluso Bomberman tiene una serie de animación bastante reciente, Bomberman Jetters. Uh-huh. ¿Qué quieren llegar con esto? No sé, mira, el aspecto del Bomberman ha ido cambiando y supongo que sí, la han querido hacer serio. Un cambio tan animal como supongo este. Que se parecería al cambio que pegó de Mega Man a Mega Man X. Hacer algo parecido y no... No han guardado la esencia y... Sí, pero Mega Man X le sentó bien. Sí, porque no era más que el mismo Mega Man, pero crecido. Sí. No era esto. Es esta aformidad de Bomberman que da puto asco. Pero asco. Que me pongo enfermo cada vez que pienso en él. Uh-huh. O sea, no puedes hacer de un bicho cabezón pequeñito azul un pavo de 3 metros con que tira bombas por la mano. Es que es horrible. Es absurdo. Es horrible. ¿Podemos cambiar de noticia? Sí, sí, por sí, favor. Sí. Pasemos a la colección Neo Geo Online de PlayStation 2, donde después de un montón de retrasos, como si fuera Ignition Entertainment, como aquí en Europa con el King of Fighters 2003. Uy. ¿Te acordabas que no ha salido todavía y lleva un año anunciado? Sí, que sí, un año de retraso. Es lo que estaba pensando, coño, ¿no había salido ya? No, que va. Y el 2003 ni había salido bien. Ahí el 2002, perdón, ni siquiera había salido bien. Quiero decir, el 2002 salió con muy pocas unidades la primera semana de lanzamiento, 7 meses de retraso después. En fin. Es horrible. ¿Cómo trata Ignition aquí? Pues... The King of Fighters Orochi Collection. Lo dicho, después de muchos retrasos, esta entrega recopilará las ediciones de The King of Fighters 95, 96 y 97 el 30 de marzo. Por cierto, qué pedazo de portada, ¿eh? Sí, una pasada. ¿Dónde está KOF 94? Os preguntaréis. Pues bien, KOF 94 se reeditó y se hizo una nueva remasterización en KOF 94 Rebound. En fin, también decir que se ha anunciado el Art of Fighting Collection para el 11 de mayo de este mismo año. Más cositas, seguirá saliendo más ediciones como el Fatal Fury Collection, el Kizuna Encounter, Ninja Masters o una versión remasterizada de King of Fighters 98. Eso ver, esperamos todos. Ver para creer. Yo no me la acabo de... Hombre, no sé. Yo teniendo en cuenta que el timo que han pegado aquí... Defíneme timo. De King of Fighters Saga Edge, 2000 y 2001. Ah, ya. El que ya se los ha comprado, ¿qué? Uh-huh. Como yo. Acuerdo que había un pack que eran King of Fighters 2000 y 2001. Sí, bueno, y el King of Fighters 2002-2003 en Estados Unidos salieron juntos y aquí van a llegar separados, porque el 2003 no ha llegado todavía. Pues yo no entiendo el... Que se lo pueden comer, que se lo pueden comer. Pagar 30 euros por el King of Fighters 99. Sí, sí, después nos quedaremos a gusto con la saga. Y bueno, de King of Fighters 98 es posible que llegue remasterizado, teniendo en cuenta que el 94 era un Dream Match y ha salido remasterizado, el 98 también lo es. Muy cierto, muy cierto. Pues a ver si hay suerte y se lo curran un poquito. Y bueno, Chache, tenemos las ventas de Hard Disk Off de Japón. Sí, pues como no, volvemos a las cosas, a los cauces normales. Y es que en la última semana Nintendo DS 47.462 consolas. Ya casi, bueno, rozando el medio millón con 451.000. La sigue PSP con 31.742. Y PlayStation 2 con 24.104. Estos son los tres que están arriba. Los que venden, los que no venden, se llaman el número 4 Game Boy Advance SP. Bueno, yo creo que hasta aquí venden todavía. No. Bueno, pues no. 4.000 unidades son muchas, o 4 son muchas unidades, ¿eh? Pero bueno, en fin, queda igual. A ver, hay una clara diferencia entre 24.000 y 5.000. Eso es muy cierto. Game Boy Micro con 3.175 unidades. GameCube con 1.836. Xbox 360, segundo un poquito más, con 1.203 unidades. Octava posición para Game Boy Advance. Estas ya las que venden por pena. Por las que, pena, se, las por que pena. Se compran los japoneses tontos. Toma, cómprate la que es nueva. O los coleccionistas. La Xbox. Toma tu Xbox con tu Ninja Gaiden y tu Diablo. Game Boy Advance 113 y Xbox con 61. Qué grande. Ese es el dato. Es el dato, ¿eh? Xbox. Sí, no lleva ni 1000 unidades todavía. Ni 1000 unidades. Oh, qué heavy. En ya, fin. Ya le queda poquito, hombre. Videojuego Samurai Warriors de PS2. Samurai Warriors 2 de PS2. 327.000. Entra esta semana nueva, además. Sí. Entra arrasando. Suikoden 5. Disgaea 2. Disgaea no, Disgaea. Disgaea 2. Estas cosas no las 104, controlo. Es una pasada de juego, la primera parte. Una pasada. Disgaea. Y la segunda parte promete ser igual o mejor que la primera parte. Bueno, 104.000 unidades. La noticia es que ningún juego de Nintendo DS está en el top 3. En el primero lo encontramos en el 4 con el More 10 Brain Training. Y vaya juego está en el 4. En el 5 Animal Crossing Wild World, que aún le queda una semanita más para llegar a los 2 millones. Monster Hunter 2 de PS2 también. Initial D Street Stage para PSP, el juego basado en la saga de anime de coches y bueno, y manga también para la consola PSP. English Training 10, 44.877 unidades, ya llevan más de medio millón. Profesor Kawashima's Brain Training, How Old Is Your Brain, también sus 36.723, que nos llegará en primavera. Ya, sí, junto al Trauma Center. Y el Tony se lo comprará. ¿Qué me voy a comprar yo ese juego? Sí, sí, sí. Yo no me compré este juego, yo ya lo dije en su día que no me lo pensaba comprar. Lleva un millón y medio, te lo tienes que comprar y punto. Pero que este juego no se descataloga. Sí. Ya sabéis que yo los mierda juegos son los que se descatalogan. Y me engañan. Pues este. Este. Bueno, en fin. Y por último tenemos el Clannad. Clannad. Clannad. De PS2, 28.986 unidades. Vamos a ir con los lanzamientos. Arcadia Gamers. ¿Qué tenemos esta semana, Cristian? Esta semana tenemos para PC, día 10 del 3. Día 10. El RF Online. Y el SWAT 4 más expansión en inglés. No sé por qué. Pero bueno. Pues bueno. En DS tenemos juego esperado por algunos de nuestros amigos y colegas. Anda, mira, por fin. Estábamos hablando de este la semana pasada. ¿Sale ya? El Snowboarding Kings, día 9 de... Lo hablábamos el otro día en el bar, ¿te acuerdas? Sí, que dice para abril, pues no, para marzo. Pues mira, buena mejor noticia. Si no se retrasa, ojo. Pero vamos a ver, ¿cómo te vas a...? ¿Cómo...? Estando en Mario Kart, yo creo que no hay color. Pero bueno, en fin. No lo mismo, pero bueno. 10 de marzo. Snowboard Kids. PlayStation 2. Para PS2 tenemos el 10 de marzo, Stella Deus, ESPN NBA 2006. Y su homónimo para hockey, NHL 2006. En fin, PSP, el juego que vamos a analizar en su versión japonesa, obviamente, porque todavía no ha salido en PAL. Street Fighter 3, Street Fighter Alpha 3, ojalá fuera el 3. No. Street Fighter Alpha 3 Max para PSP. 360, tenemos una mierda de juego también, ESPN NBA 2006. Sí, es que estoy cabreado con mi 360. ¿Ah, sí? Hace dos semanas como mínimo que estoy cabreado. ¿La primera vez que lo reconoces? Lo reconocí en directo la semana pasada. ¿Sí? Sí, no me acuerdo. Cuando hablamos de Oblivion. ¿Te has metido en el live últimamente? ¿Has visto cuánto llevo sin conectarme? Pues escandalízate cuando lo veas. No sé, pues más o menos llevaremos lo mismo. Uf, ya ves. Total. Pues, claro, desde el Perfect Dark. En Xbox, el 9 de marzo, tenemos el Dancing Stage Unleashed 3. Oh. Espero que no se carguen las canciones de la versión japonesa. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamer. El rincón del jugador para traer malas noticias. Pride 2006 se retrasa de momento hasta julio. Qué sinvergüenza lo de Arcadia. Oye, chache, no jodas que tú estás metido también en el percal. Y sabes perfectamente no, que no, no ha sido... Totalmente... No es un tema de ajeno a nuestras... A nuestras posibilidades. O sea, no hemos podido hacer nada. Decir que eso, el torneo obviamente sigue en pie. Al momento que sepamos nuevas fechas, daremos ya por fin las reglas definitivas. Y decir eso, recordar que Sprite 2006 es un campeonato de videojuegos de lucha en concreto que incluye Soul Calibur 3, Tekken 5, Capcom vs SNK 2, Guilty Gear XX Reload, Street Fighter 3 Third Strike y por último en Neo Geo King of Fighters 2002. Grandes premios, grandes amigos, grandes jugadores y un gran evento que se nos va a julio. Con lo cual... Es una pena, pero así habrá más tiempo y saldrán las cosas mejor, habrá más premios. Exacto, exacto. No ha acabado. No se ha acabado, pero yo quiero quejarme. Quéjate. Quiero quejarme porque me da igual que estemos utilizando aquí en Salañona Radio material del ayuntamiento, pero me parece de delito que locales como es el en el cual nosotros utilizamos Arcadia Asociación para hacer jornadas de manga o torneos varios, llegue el 1 de enero y ya esté copado por exposiciones que hace la Caixa, que hacen grandes fundaciones. Sí. Y claro, y no nos den a las asociaciones del pueblo la oportunidad de decirnos, oye, mira, tenemos estas fechas y a ver si queréis coger alguna. Porque hay exposiciones que duran 3 meses y van... Que la vida de los castillos en el siglo XII, que van a ir a lo sumo 80 personas en 3 meses. Sin exagerar. Bueno, No. Es que sin exagerar, te lo estoy diciendo en serio. O menos, o un poco más. O sea, teníamos al Dani, que trabajaba allí, estuvo contando gente, y en 2 semanas en una asociación fueron 17 personas. O sea, no puede ser. Agarraos, 17 personas, ¿eh? Y nosotros en un fin de semana podríamos traer más de 100. Esta mucho más exposición de los castillos que organiza la Caixa nos pilla por un día. Si esta gente se decidiera pues empezar 2 días más tarde su exposición, pues tendrían 2 meses y 28 días para hacerla. Y a nosotros nosotros podríamos hacer el Pride a finales de julio, que era como estaba... A finales de abril, que era como estaba pues pensado. Sí. Nos tenemos que comer el marrón de hacerlo en julio, cuando la gente quizá pues tiene... Unas fechas peores, que se nos va a solapar con vacaciones. Prácticamente con las jornadas de manga y anime, que también organizaremos en julio. Y es una mierda. Sí, es si una, hay, lo, una si hay mierda, locales para el pueblo, pues al menos pregunta a las asociaciones del pueblo si quiere utilizarlos y no se lo vendas tan rápido pues a gente como la Caixa o... En fin, aquí queda nuestra queja. Sí, totalmente serio, no ha habido ni un ápice de broma en este comentario, no ha habido nada, ha sido una queja en toda regla, y es que es verdad. Para que veáis exactamente cuál es el motivo por el cual no podemos hacer el Pride en abril y punto. Uh-huh. Ni más ni menos. En fin, ya quedamos malas noticias, daremos una buena, y es que por fin Arcadia se va a estrenar con un campeonato de Soul Calibur 3 para el sábado 5 de mayo, ¿me corregís? El primer sábado de mayo, ¿vale? en Sabadell. La semana que viene confirmaremos absolutamente todos los datos, los premios y daremos más información sobre el torneo. Pero decir que ya seguro 100% el primer sábado de mayo, torneo de Soul Calibur 3 organizado por Arcadia en Sabadell. Junto al torneo de King of Fighters 98 de dos semanas antes en Hardcore Gamer Barcelona, nos encontramos que Arcadia vuelve a las andadas. Ahí estamos otra vez. Y vamos a hacer más torneos de los habituales para que se nos, ¿cómo podríamos decir? Se nos perdone por el Pride. Sí. Para disculparnos, aunque la culpa no ha sido ni mucho menos nuestra, pero en fin, tener contenta a la gente, ¿no? Que salga, que juegue, etcétera, etcétera. Pasamos ya a la canción de la semana. Xavi. Nos vamos a publicidad, escuchamos la canción que hoy nos trae Xavi. Y sí, nos la trae él, Javi Kun, nos trae una canción esta semana. Efectivamente, y volvemos luego con el análisis de Street Fighter Double Upper Alpha 3 Max o 0 Upper Upper. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers. I'm feeling, come to tell me that's imagination. Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad. Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. Acerca el transistor, que ya empieza. Bueno, ya entradas las 12 de la noche, nuevo día. ¿A qué estamos hoy? A 8 de marzo. ¿Pero hoy o hoy ayer? Hoy. Bueno. Hoy, que empieza el análisis de este. Espera, Fighter. ¿Qué canción era esta? De Grandia, sí, 3. Bueno, claro. Una canción recomendada por Zone del foro. Un saludito, Zone, y Llama, que no es tan caro, como hemos dicho esta mañana. Efectivamente. Y bueno, que el juego que vamos a analizar esta semana es Street Fighter Alpha 3 Max o Street Fighter 03 Double Upper en Japón, que es la versión que hemos podido analizar un poco. Edu, empezaremos con los gráficos. Gráficos. Bueno, quizás podríamos hacer un pequeño hincapié en qué es este juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, Street Fighter Double Upper es una reedición de tantas que se han hecho de este juego. Pero para PSP, contiene todos los personajes de la recreativa, sí, de la Play, los que salieron en Play y los que salieron en Game Boy Advance. Y más uno nuevo, que es procedente del Capcom Fighting Jam. Bueno, perdona, Edu, te corto, parece que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿quién es? Soy Zone. Hombre, Zone. Os estoy escuchando ahora mismo. Qué hombre. Bien. Estarás contento por la canción, ¿no? Estoy contento. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la canción? Qué alegría escuchar acento gaditano, oye. Oye, qué alegría. Estoy un poco ronco, pero bueno. La farra que te metería. O un quillo. Os escucho un poco con retraso porque estoy aquí escuchando tu internet. No he llegado yo a la llamada ni nada, pero bueno. Bueno, ya, esas son las cosas de internet. Unos cuantos segundos de retraso. Bueno, contéstanos la pregunta. ¿Qué? Bueno, pues el Mario 64DS, ¿verdad? Muy bien, Zone, muy bien. Era difícil. Era muy difícil. Tenía que pensarlo, mirarlo por internet, un lío. Uy, qué tramposillo. Bueno, Zone, vamos a ver, ¿nos podrías explicar un poco de la canción de Grandia 3? Que tú estás más metido en esto. Puf, ahora mismo como que me pillas así porque yo soy más de Secret of Mana. Del Secret of Mana, vaya, bueno, buen gusto. Y bueno, Zone, te has ganado un juego, sorpresa. Okay. Y bueno, ¿qué te parece el programa? ¿Qué nos podrías decir? Pues de puta madre, vamos. Vaya, muy bien, muchas gracias. Gracias por el programa. Vale, gracias, Zone. No cuelgues ahora. No cuelgo. Que te cogen los datos aquí los compañeros que están en cabina. Ok. Y ya nos dirás por el foro a ver qué juego te llega, que nosotros tampoco lo sabemos, por cortesía de X-Game. It's game. Venga. Venga, Zone, muchas gracias por llamar. Un abrazo. ¿Ves cómo no te ha salido tan cara la llamada? Te llevas un juego, macho. Joder, como me quedé sin saldo por el móvil, verás. Bueno, Zone, muchas gracias, de verdad. Venga. Hasta luego. Bueno, nos habíamos quedado en eso, que Street Fighter Alpha 3 era una conversión, reedición. Del Street Fighter Alpha que salió en recreativa, con todos los extras que tenían, tanto en la versión de Play como de Game Boy Advance, como de Dreamcast. Y cronológicamente, ¿cómo podríamos situarla penosamente en la saga de Street Fighter? Como después del 1, después del 1 y antes del 2. Yo diría que este es el 2. Sí, porque tiene una degeneración de la historia. Como sale Kami, Fei Long y toda esta gente, ya se podría decir que es como el 2. Sí, bueno, y que Bison en la versión europea, Vega en la versión japonesa, en esta edición te enfrentas con él ya como Ryu. Es el malo final. Es muy anime la historia de este juego. Yo supongo que sí, que es el Street Fighter 2. Y a mí realmente no me gusta la historia de este juego. A mí tampoco. Pero la jugabilidad es donde realza el juego. Pasemos primero por los gráficos, algo que nos encontramos con este juego. Pues nos encontramos unos gráficos bonitos. Bonitos me refiero a buen colorido, están muy bien animados. Sí, no... No, no sufre recorte de animación. Como sí que pasó en PS2, o en Play 1, o también en Game Boy Advance. Game Boy Advance. Pero bueno, el de Game Boy Advance se le perdonaba. Era muy correcto el juego Se le Game perdonaba Advance. Porque al menos no tenía cargas. Ya ves. Y había animaciones que no estaban en el juego de Play, que también hay que decirlo. Sí, pero también la pixelación. Bueno, pero ganaba otros puntos extra, como el poder jugar con dos personajes contra un tercero que ninguno se repetiera. Sí, como sí que pasaba en la versión de PlayStation. Bueno, el Dramatic Battle, que Dramatic después hablaremos Battle. Un poquito de él en la jugabilidad. Y bueno, pues unos escenarios también bonitos. Muy bonitos. Son varios países, tanto Jamaica, España... Italia. Eso es una blasfemación a nuestro querido Balrog. ¿Por qué estaba allí Balrog? Yo qué sé. Detallitos también curiosos, por ejemplo, que se le caiga la máscara o la garra Vega. Uh-huh. Y poquilla cosilla más. Bueno, vamos a ver. Las ilustraciones son muy buenas. Brutales. Y bueno, como supongo que este juego no tendrá tantas cargas, no sufriremos la ilustración entre carga con el New Loading. Sí, bueno, al principio te alegrabas porque no las habías visto y decías, oh, qué guapa. Sí, pero ya cuando salen tres veces la misma del Ryu, con la misma cara, dices, uy, ya empieza a cansar esto. Una curiosidad sobre las ilustraciones, y es que los personajes nuevos, tanto del Upper como del doble Upper, el de Game Boy Advance y de PSP respectivamente, son completamente nuevas. Quiero decir, Jun es ilustración nueva, Maki es ilustración nueva, Eagle es ilustración nueva y la insípida Ingrid es ilustración nueva. En fin. Bueno, hay que decir que también gráficamente nos han matado mucho, ya que es una conversión, pero es que nos han matado mucho en nada. Es decir, en vez de a lo mejor hacer personajes nuevos, ver a Hagar, por ejemplo, en Street Fighter Alpha 3 o algún personaje típico del Final Fight, te han cogido personajes de otro juego, como Capcom vs SNK. O como Capcom Fighting Jam en este caso. Que se lo podrían haber metido en el prepucio. Incluso queda mal ver como bolas de energía en vez de transparencias. De no utilizar transparencias como en el Street Fighter Alpha 3. Utilizan transparencias porque están cogidas del Fighting Jam. Sí, exageradamente queda... Ingrid. Sí, sí. Queda, una, quedan unas transparencias muy bonitas contra un Hadouken horrible de Ryu. Queda muy feo. En Game Boy Advance quedaba bien porque eran gráficos totalmente nuevos, pixelados, pero... Sí, claro. Los han tenido que hacer desde cero para que quedara bien. Pero uh-huh. en esto ya se nota mucho y queda bastante feo. Y bueno, el caso es que realmente el juego está bien animado, porque si no estuvieran bien animado, yo creo que no habrían aprovechado el por decir una cifra, el 70% de personajes de Capcom vs. SNK 2 de la plantilla de Capcom sacados directamente de la saga Street Fighter Alpha. Ya, pero también hay cosas muy cerdas. Capcom 2, hay Murrigan. Muchas. Uy, Murrigan. Vale, o sea, eso no estaba bien animado. No. Es que estaba sacado directamente de un juego de 1996. Ridículo. Quedaba muy feo. Pero bueno, en este Alpha 3 no queda tan mal. No. Como... Bueno, entonces nos encontramos con unos gráficos bonitos, pero quizás desfasados. Sí. Gráficos muy del 98. Exacto. Seguimos con la música, donde nos encontramos unos efectos sonoros mucho mejores que los de la Game Boy Advance. Porque no han tenido que ahorrarse en ese aspecto el nombre de los ataques, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Ryu en la Game Boy Advance no decía Shinku Hadouken. Sino decía Hadouken. Hadouken, sencillamente cuando hacía el Super. En cambio, en la versión de PSP está todo exactamente igual como nos lo encontramos o en Recreativa, o Dreamcast, o PlayStation 1. Más bien en Dreamcast porque es el que más... Sí, el mejor. La reputación tenía por tener todo igual que el original... Más todos los extras de Play. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con unas músicas que quizás no sean las mejores de la saga, no. Ni pasarán a la historia por ello, pero son bonitas. Sí, están bien compuestas. Por ejemplo, la canción de Ryu la puedes llegar a tatarear. Sí. Y decir, coño, es de las patres. Sí, está muy bien. O la de Ken, o incluso la de Vega. Sí, o la de Rolento, que a mí me encantaba la canción de Rolento. A mí me gusta más la de las Pados. Sí, bueno. Porque es la del Final Fight. Sí. El caso es que tiene una banda sonora digna de escuchar, pero que quizás no esté a la altura de la saga Street Fighter. Una música que podríamos calificar como buena, pero lo dicho, no a la altura. Oh, por favor, Xavi, sube un poco. ¡Qué canción! Bueno, efectivamente aquí tenemos una canción que está supera a la altura, mucho a la altura de la saga Street Fighter Alpha 3, pero bueno. Bueno. Pasaremos a la jugabilidad, que es el apartado más importante de este juego, donde explota el juego sin ninguna duda. Podríamos decir que contiene más de 40 personajes entre los nuevos. Ya lo hemos dicho antes, tenemos a Jun del Street Fighter 3 y Capcom vs. SNK, Ingrid del Capcom Fighting Jam y Maki e Eagle de Capcom vs SNK 2, todos con sus ataques de sus respectivos juegos, unos más dopados que otros, véase Jun, que no es el del Street Fighter 3 precisamente, pero bueno, está ahí al menos, sin ningún sentido cronológicamente, pero está ahí. Y bueno, nos encontramos que entre la selección de personajes podemos elegir entre tres modos de barra: Edu, Z y SM, V y SM, y por último, C y SM. ¿Ah? Sí, A y SM. Para entendernos, barra roja, barra azul y barra verde. Cada una con sus, pros, sus habilidades y sus defectos. Exacto. Nos encontramos con la azul, que es el custom combo de toda la vida de la saga Street Fighter, donde presionando tres botones a la vez activaremos este modo de juego y podremos hacer nuestros combos según se nos antoje, vamos, sí, hasta que nos toque el rival. O hasta que se acabe la barra de tiempo de exacto, esto va por una barra de porcentaje. Si la tienes a partir del 50% ya puedes activarla y puedes hacer o un super combo o hacer tu propio custom combo. No puedes hacer super combo con esta barra. Eso es en el Capcom vs SNK 2. ¿Sí? Es que llevo mucho vicio el Capcom vs SNK 2. No puedes hacer, te arriesgas a perder una barra por inventarte un combo. Pero bueno. Y con las dos barras tampoco puedes hacer un super combo. Vale, la he cagado. Donde sí que puedes hacer los super combos es en la barra verde, para entendernos. Sí, ahí está la típica barra de tres niveles. Donde podemos hacer un super, sí, cuando tienes una barra, hacer un super de una de un nivel, dos barras, sí, hacer uno de medio. Y de tres barras hacer uno de fuerte, quitar a más, cada nivel quita más, lógicamente. Totalmente sobrante, pero en fin. Bueno, la barra roja, que es bastante la más cutre y la que nadie juega. No, yo no he visto a nadie jugarla. Ay, ya me he despertado. Es que os ponéis a hablar de juegos de lucha y no sigo. Ya. En vez de interesarte por el tema y hacer preguntitas... Cristian ya está todavía ronco, este no despierta, ¿eh? Ya. Pero bueno. Es que no sigo, me pierdo. Pues nada. Si yo estoy atento. Ya lo veo. Bueno. Edu. Quizá lo que se pierde aquí es un poco la temática, ¿no? O sea, hay gente que no se puede acostumbrar a los tres modos. Pero bueno, también es una ventaja, ¿no? Más variedad. Entonces, los personajes cambian completamente. Es decir, por ejemplo, que no es lo mismo manejarlo en la barra de costume como en la barra de tres supers. Desde luego. Y cuando se nos llegan las tres barras de la barra verde, para entendernos de nuevo, puedes hacer incluso tres combos de nivel flojo. No quiere decir, sí, que tengas que hacer uno de nivel fuerte obligadamente. Entonces nos da una variedad muy grande, muy jugosa. Y claro, 40 personajes a 3 barras cada uno es interesante. Sí. ¿Cristian? Pregunta, me parece que lo habéis saltado. ¿La barra roja tiene de malo? Pues que solo puedes hacer... Ejemplo, la barra roja, el conveniente que tiene, muy grande. Sí, que no es que lo hemos tarda dicho, mucho pero... en cargar. Y solo puedes hacer supers de nivel 3. Ah, vale. Es decir, si te lo comes, te comerás un buen super. Pero para eso tienes que comértelo. Como falles... O sea, tienes que tener la barra llena, ¿no? Como las otras que puedes tener, sí, la, o sea, 50%. Exacto. Quizá puedes hacer un super por round. Ah. Con mucha suerte podrás hacer dos. Con mucha suerte. Mucha, mucha. Sí, hay que ser muy bueno y que pase mucho tiempo de combate. Sí que esa barra es bastante absurda para mí. Para mi parecer. Sí, para el de parecer mucha gente, porque nadie la juega. Viendo vídeos de japoneses y demás, nadie juega esa barra. O yo no la he visto todavía. Seguimos ya con el último apartado, que es el de durabilidad. Edu, donde nos podrías hablar del modo World Tour, sin ninguna duda, uno de los modos para un player más interesantes. El modo World Tour realmente es el que alarga el juego, y muchísimo. El modo este se compone de... Tú coges a tu personaje... Y vas viajando por el mundo. Típico, ¿no? De siempre Japón, Estados Unidos, ¿no? No. Tú vas a elegir... ¿Qué caso? ¿Qué cosa que digo de acá o el juego? Bueno, de lucha, no sé para qué me mojo. En realidad, más o menos, sí. Lo que pasa es que... Pero no va del con típico... cierto toque RPG, quizás. Es decir, por ejemplo, en el primer nivel, nada más empezar, te dan a elegir en dos sitios. USA o Japón. Supongamos, cogemos a Ryu. ¿Qué nos encontramos? Pues empezamos así, USA, Japón. Tú eliges dónde ir. Y ahí en el combate te se ponen unas normas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, matar al primer luchador. En este caso, si vas a usar Falrock, acabando con un super. Ajá. O sea, vendría a ser como los modos prueba de Guilty Gear XX Reload o XX. Sí, pero... Por decirlo de alguna manera. Pero tu personaje va ganando cosas. Ajá. Es decir, poder hacer chain combo quizá, rollo Marvel vs. Capcom. O mejorar las estadísticas, que te quiten más y tú quitas más. Que te quiten menos y tú quitas menos, o al revés. Sí. Más rapidez a tu personaje, vamos. Rollo RPG, vamos. Sí, sí, creártelo a tu gusto. Y entonces aquí es donde entran también los Dramatic Battle de verdad. Efectivamente. Hay en algunas pruebas, por decirlo así, a lo mejor te ponen Ryu, que contra, llamamos nosotros, contra 8 Kamis. Entonces, lógicamente no te van a salir las 8 a la vez, pero irán de 2 en 2. ¿Contra las 8 qué? Kamis, es un personaje del juego. La rubita esa cachonda que está tan buena. Ah, sí, sí. Pues eso, te pelas 2, aparecerán otras 2 y así hasta que acabe la misión. Dramatic Battle se compone de eso. Uh-huh. Y después está el modo aparte, que tú elegirás a 2 personajes y tendrás que luchar contra uno o al revés. Uh-huh. Claro, es más interesante que el 2 luchen contra ti, ¿no? Porque si tú ya vas con ventaja luchando contra uno, pues un poco feo. Este modo gusta más encontrártelo en el World Tour que por separado. Sí, sí, desde luego que sí. Si no, juegas un arcade normal y punto. Uh-huh. Bueno, entre los modos de juego nos encontramos el arcade, típico arcade, donde empiezas a jugar y comienzas a avanzar hasta encontrarte al malo final, que es Bison en la versión europea, como hemos dicho antes, Vega y Vega en la japonesa. El modo versus, que mediante wifi jugaremos contra otros compañeros de la PSP. Uh-huh. Modo World Tour, que lo acabamos de nombrar, el modo de juego más extenso. Modo survival, donde tendrás que ir avanzando hasta tu límite, hasta que te maten, vamos. Modo time attack de toda la vida. Pasarte el juego en el menor tiempo posible. Exacto. Y las opciones, opciones que nos dan libertad para subir la velocidad del juego, subir la dificultad, el tiempo, etcétera, etcétera. Lo que suele tener un juego de lucha, vamos. Hay que decir que a niveles difíciles el juego se complica bastante. El World Tour ya era complicado que acase a Vega. Y en el modo arcade ponerlo a 8 estrellas es bastante difícil el juego. En la versión japonesa, a ver cómo nos llega en la versión europea. Esperemos también, que sea también, difícil. A lo mejor le baja la jugabilidad y la dificultad y te encuentras un desastre, como pasó con el Soul Calibur 2. Buah. Que claro, llegabas de la jugada a la gente que te decía, hola, qué difícil es. Llegas, juegas y dices, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nivel es este? Sí, sí, qué mal quede ese día, macho. Sí, sí, se lo pasó todo Dios. Y yo flipando, digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué le han hecho a esta versión? Y claro, es que habían bajado la versión PAL, la dificultad. En fin, conclusión, Edu. Un juego que vale la pena para PSP. ¿El mejor juego de lucha de PSP? No. Junto a Guilty Gear XX Reload, podríamos decir. Sí. Vale, perfecto. Guilty Gear XX Reload primero, Street Fighter Alpha 3 segundo y Darkstalker tercero y supongo que cualquier juego nuevo que saquen lo superará. El gran problema de PSP y los juegos de lucha, como lo sabrás, Chache, es la cruceta. Sí. Pues bien, la cruceta es una cagada. La versión japonesa nos venía un parche para ponerle encima de la cruceta y jugamos muy bien. Pero si jugamos sin esa cruceta de pega, jugamos como el culo. Sí, te puedes dejar el dedo, precisamente. Exacto. La puntuación de este juego: un 7,8. ¿Por qué nota esta nota? A ver, es un juegazo. Sí. 7,8 es un 7,8. Sí, sí, sí, sí. Pero a ver, podría ser la. Hace años habría sido mucho más alta. Pero claro, estamos hablando de un juego de 1998 con escasas novedades. ¿Es un juegazo? Sí. ¿Es recomendable? Sí. Pero no es más que lo que ya vimos hace un tiempo. Sí. Es decir, si tienes una PS1 con el juego... ¡No era un buen ejemplo! Bueno, una brincas. Bueno, el caso es que sale ya el Street Fighter Alpha Anthology para PlayStation 2, Xbox, donde tendremos una Pixel Perfect para nuestra consola negrita de Sony... De sobremesa. Aunque no vendrá el doble Alpers, ¿no? No, claro. Vendrá el Alpha 3 normal, corriente y moliente. Es que han dicho que vendrá el de recreativa, es decir, sin personajes extras. No, los personajes extras sí que vendrán, pero no vendrán ni Jun ni Maki. Bueno, los que no venían en el Alper, vamos. En fin. Un juegazo, totalmente recomendable, pero... Pero no para esta época. Exacto. Pasamos a la siguiente sección. Muy bien, pues ahora sí ya llega el gran momento. Vamos a pasar a...